mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Mi nina tora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. Mi nina tora y tora tora tora, si mamá si mabu. Siete de la noche con 5 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien. Buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? ¡Au! Creo que anda feliz este lobo, ¿eh? Dándole. Se me hace que pura fiesta viene de aquí en adelante. O viene de una fiesta, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a irnos directamente al tema del día de hoy. Yo creo que mucha gente pues tiene muchísimas historias de este tema. ¿Cuál es el tema? La historia detrás de los viajes. Suena como que la historia del más allá de los viajes, ¿no? Sí, de que alguien se la atoró, ¿no? Y se fue de viaje. Se viajó. Mientras no sea una historia de terror, de esas de motel barato que te quedas y matan a la gente, ¿no? ¡Chan, chan, chan! Tú dormiste, llegaste cansado, te dormiste y al siguiente día ves muchas policías y no sabes por qué, ¿no? No, pero eso es que nos tocó a nosotros, de que llegamos al hotel en Las Vegas y estábamos todos ya arreglándonos para ir a salir. Y pues unos estaban cambiándose y otra cosa, y de repente alguien abre la puerta con una maleta. Y nosotros, ¿qué onda? Y el cuate le hace, este es mi cuarto. Y nosotros como que, no, este es mi cuarto, güey. Entonces en la mesa principal se equivocaron, le dieron la llave de nosotros a este cuate. ¡Wow! Eso sí debe estar de espanto. Entonces, ¿no? Imagínate tú cambiando aquí, na, na, na, na, na, na, y de repente entra alguien. Está cañón eso, porque sí daría mucho miedo. Y bueno, una de esas historias pues ya nos acabas de compartir, iba a decir exactamente, ¿no? De que hay viajes, hay historias detrás de los viajes, de vacaciones, que vas en familia, que vas con amigos, es otro tipo de viajes, que vas por placer, que dices tú, yo solo me voy de viaje o yo sola me voy de viaje. Otros que se viajan sin tener que viajar, como decía Marte, ¿no, Marte? Que también baratito, hay yo creo que ahí es mucho más historias, ¿no? Llega a pasar de que hasta tienes que hacer viajes tristes porque se muere un familiar o una cosa así, son muy penosos, o los clásicos de los días festivos, de que alguna vez, que por lo regular son muy buenos, pero como hay mucha gente que está viajando, uh-huh, algunas veces llega a ser bastante difícil, ¿no? Sí, demasiado estrés. Y bueno, también están los otros tipos de viaje por trabajo, ¿no? Que yo creo que la gente que realmente le encanta viajar, imagino que mucha gente le encanta viajar, los viajes de trabajo también se hacen como unas pequeñas vacaciones. No, yo de lo que he escuchado es de que las personas de que viajan por trabajo se le hacen muy rutinarios porque mucha gente cree de que voy a poder conocer este lugar, o voy a poder hacer esto y voy a poder hacer el otro, pero por lo regular los viajes de trabajo es, llegas, tienes que prepararte para la junta, vas a la junta y te duermes y te regresas a tu otro trabajo. Entonces, si por lo regular no disfrutas lo que es en sí el lugar o los viajes. Pero hay otros viajes, de que supongamos, yo que trabajé en las Olimpiadas. ¡Wow! ¿Trabajó en las Olimpiadas? Me invitaron para las Olimpiadas de Australia. ¡Wow! Y yo así todo emocionado y todo eso, no funcionó. Pero imagínate, trabajar en las Olimpiadas en Australia hubiera estado increíble, creo. ¿Y qué es lo que hacías, Lobo? Movía las maletas, era maletero. No, di la verdad, sabías que eres el que pasabas a las EDKs, sí, a las modelos, a los artistas. Tenía ahí su café, tenía fotos con todos los artistas, ¿no? Era el artistas. El de seguridad ahí. ¿Qué onda? A ver, dime, ¿cuál es la clave? No, luego no quiere decir nada porque el güey le tocó manejar. Y le llamaban para que los recogieran. Ese era su trabajo, recoger a gente. Y no los recogía. O sea, le iba tomando fotos. Decía que estaba con otro cliente que ya le había llamado antes. Ajá. Y no había forma de checar esos. Entonces, así se la pasó en las Olimpiadas del 2002. Con carro nuevo y ¡Qué padre! Me daban de comer, me daban lugar para... Hasta hotel, ¿no? Exacto, todo. 5 estrellas. No, pues esos viajes... Vale la pena. Son pequeños viajes, ¿no? Porque no tuviste que... No, pues él no estaba de viaje, él es... está trabajando. Sí, pero él se la lleva viajando. Trabajando entre... En cuerpo y alma. Si le gustaba la fiesta, entonces sí llevaba a los VIP a esa fiesta. Si no... Me invitaban a la fiesta de los VIP. Tora, tora, tora, tora. Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces de los viajes de placer. Esos que vas con tu familia, o que vas con tus amigos, o que vas tú solo, ¿no? Porque dijiste, voy a programar estas vacaciones, tengo mi dinero, o tal vez no lo tengo, pero lo voy a gastar y lo voy a pagar. Pero ya tienes programado ese tipo de vacaciones. Ahora, ya estás de vacaciones, te vas a un lugar X, y me imagino que ustedes han viajado mucho y podrían dar algunas de sus historias. Me van a dar la historia, o que ustedes recuerden de alguien más, que sea la más chistosa, la más extraña o rara o siniestra que pudieran haber tenido. Porque de eso se va a tratar, la historia detrás de los viajes, y aquí tenemos que explicar aquí las historias. Los compañeros, sí, porque sé muy bien que ustedes, si no tuvieron ese tipo de viajes, sé que conocen a muchos, ¿no? Sí, o los invitamos ahí, ya ves. ¿Qué pasó? Una de las cosas de que es muy triste es de que ahora, como es muy... son muy conocidos como los lugares como Disneylandia y Flagstaff y todos esos, hay mucha gente que se va a esos lugares esperando a divertirse, a pasársela con la familia, tener unos buenos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Pero lo triste es de que esos lugares ahorita, como hay mucha gente y son muy caros, y te la pasas por lo regular nada más esperando y esperando y esperando para poderte subir a los juegos, y hay mucha gente que no lo disfruta, que es muy triste. Y ahora hay gente que tiene sus trucos, uh-huh, que ya han ido varias veces y ya saben más o menos cómo hacerle para no formarse tanto en las filas. Como uno de ellos, no sé si lo debería decir, pero es se van muy tarde, uh-huh, ya cuando la gente ya está cansada, ya cuando no quieren estar en el, y por lo regular ya no hay tantas líneas, entonces se pueden subir en En todo. En casi todo, sin tener que esperar, ¿no? Oh, mira. Ahora de aquí en adelante, la gente que te escuchó va a hacer eso y ahora también en la tarde. Bueno, me va a tocar de la friega. Bueno, ese es un consejo, ¿no? Es una historia detrás de los viajes, sobre todo la gente que tiene niños y que va, como dice Lobo, a Disney y tienen que hacer esas filas enormes, porque tal vez ustedes ya están planeando un viaje en estas vacaciones y la verdad es que llegan a estar hasta 3-4 horas en una fila para entrar a un recorrido, por ejemplo, de Harry Potter, y son como 10 minutos. Sí. A mí me tocó una vez un viaje muy difícil exactamente en Disneylandia, que se supone que vinieron unos primos para disfrutar y todo eso, y un tío que vivía aquí iba a ir a Disneylandia, y le pedimos de que llevara a los otros primos que habían venido de México, ¿no? Uh-huh. Y el tío dijo, no, ni más, yo me voy solo, así, bueno, yo me voy con mi familia, ahí se cuidan. Entonces mi mamá me pidió que los llevara con... Yo tenía 18 años y mi prima tenía la misma edad y los otros eran más jóvenes. Entonces los únicos que podían manejar era ella y yo. Y yo manejé de aquí a Las Vegas. Y ya era muy tarde, ya estaba muy cansado. Entonces le pedí a mi prima que ella manejara, ¿no? Entonces de repente me voy a la parte de atrás, estoy durmiendo. Y de repente como a la hora, las dos horas, de repente escucho. Digo, ¿qué onda? Y la luz en la cara. Y, ¿qué onda? El policía. La patrulla la había parado porque se estaba ella durmiendo. Entonces de repente le digo, ¿cuál es el problema? No, es de que la licencia de ella se venció. Entonces tú tienes que fletarte. Y yo como, ¿qué onda? Entonces me subí a manejar de nuevo. Y de repente... después de varias horas de manejar, yo ya estaba súper, súper cansado. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a parar. Así, tengo que dormir. Así, ya no puedo manejar más, tengo que dormir. Entonces me paré, bajé el asiento. Y después de, me imagino que una o dos horas de estar durmiendo, me levanté. Y de repente vi dónde estaba. Me había quedado en medio, me había estacionado en medio de la carretera. Ahí. Sí, todos los carros pasaban. ¿Estabas dormido o has tomado algo, Lobby? No, estaba nada dormido. O sea, los 18. Él habla del meridiano, no habla de entre las líneas. Él maneja la gente. Wow, pues está bueno. Entonces, esa es una de las cosas de que en los viajes hay que tener cuidado. Hay que, supongamos, en aquel entonces, pues yo no tenía mucho dinero y tampoco mis primos. O sea, íbamos para ahorrar dinero. Entonces, pero algunas veces es más importante el ir y gastar un poco de dinero en un hotel a terminar en un accidente, ¿no? Entonces así hay que ser medio, hay que ver que las consecuencias no sean tan duras y por las decisiones que uno toma en los viajes, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa vamos a clasificarla como una historia de... La historia de Lobo. Es que no caía en suspense. Esa era la historia de Lobo. Y eso que no llegó a la parte en que se comieron puros pudines. Y era el mejor, no, lo mejor del... No, lo peor del viaje es de que nos los pasamos, te digo, que en el carro por una semana. Sin bañarnos, sin nada. Ay, qué y en el camino de regreso, sí, todos rastas ahí. Y en el camino de regreso, de repente mi prima me dice, ¡ay! ¡Se me olvidó! Mi amiga tenía una casa en la playa y me había invitado a quedarme. Y yo como que me da ganas de parar el carro y colgarla ahí. ¡Wow! Pues qué historia, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta historia fue hace muchos años, ¿no? Todavía no existía Facebook ni nada. ¿Pero qué pasa ahora con ese tipo de historias de que les va pésimo? Y a fuerza, porque ya lo anunciaron en Facebook o en las redes sociales que se iban de vacaciones y tienen que tomarse una selfie, así como si estuvieran muy felices, tal vez todos rastas, muy felices, ¿no? Sí. También de pudines. A lo mejor. Era lo único que pudieron comer por una semana. Porque sí les ha tocado ver, ¿no? Que hay mucha gente en Facebook que se van de vacaciones y ponen las mejores fotos, las mejores vistas. Y de repente salen fotos, fotografías etiquetadas de las personas que también estaban. Ajá. Y todas borrachas, otros borrachos, otros, todo un desastre. No. Nada que ver con lo que están tratando de esconder, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, llega a pasar mucho eso de que si tú, por más de que alguna vez planeas un viaje de lo mejor, uh-huh, o llega a pasar de que, aunque okay, sí, sigue así, rápido, rápido, antes de irnos la pausa. Bueno, por más de que lo planeas, siempre alguna vez llega a pasar algo, o se te pierden las maletas, o el clima, o algo, y hay que tratar de hacer lo mejor del posible, pero o se poncha el carro, se descompone, exacto, o se retrasa el avión, se descompone el avión, whatever. Pero en mi punto de vista, así no tienes que fingir. Así, si tienes un mal rato, así nada más es de decir, ¿sabes qué? Pues estuvo mi viaje no muy bueno, pero no, en mi punto de vista, ¿para qué finges, no? Sí, sí, el problema tiene solución. ¿Para qué te preocupas? O sea, dice el lobo, ¿no? Digo, se puede dormir así como el de Something About Mary ahí. Okay. En el parque ese de... Okay, nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con más historias. Y recuerda que si tú quieres participar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, y en Facebook nos puedes encontrar como Sexy Lord Radio. También nos puedes enviar un inbox. Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando sobre la historia detrás de los viajes, este temita de todas las historias que tenemos cada uno de nosotros sobre cosas que pasaron, que no están planeadas o que básicamente fueron demasiado memorables como para olvidarse en cualquier viaje, ¿no? De estas historias que se cuentan que a tratas los hijos de y a olvidarte, los nietos. O las historias que tratas de olvidarte, pero son tan increíbles que no puedes. Se quedan grabadas ahí, ¿no? Aunque pierdan la memoria. Sí, yo así de hacer negocios, o sea, de que me pidieran viajar. Me acuerdo una vez que mi tía me mandó a vender terrenos a San Miguel Allende. Y me dijo que iba a haber mucha gente para vender, porque era no sé qué cosa del fin de semana de no sé qué. Y cuando llegué ahí no había nadie. Y yo me quedé, ¿y ahora qué fregados? O sea, ¿qué voy a hacer aquí a la mitad de la nada? Porque me había ido en camión. Y cuando llegué, pues dije, bueno, voy a tomarle unas fotos a la casa club, que era lo único que podía hacer para, pues, posteriormente poder armar, pues no sé, un folleto para mostrarle a la gente vender terrenos. Y bueno, me acerqué a la casa club, todo estaba cerrado, pero me abrieron los celadores, los cuidadores del lugar. Y de repente los fui convenciendo primero de jugar pool, después de sacar las cervezas, después sacaron hasta tabaco y pan. Wow. Y nos pusimos una muy buena guarapeta ahí. Y ya al final ya no podía caminar y me tuvieron que cargar y me llevaron cargando al camión. Y cuando se abrió la puerta del camión que iba a la Ciudad de México, me preguntaron, ¿a dónde? Y estaba tan borracho que no pude hablar y el güey me cerró la puerta y se arrancó y los güeyes viéndose, pero a todo lo que daban. Ya eran para esto, ya eran compas. En ese momento ya eran compas. Ya tomaban y de la entonces, misma cerveza, ¿no? Me decían, no, me obligaban a fumar de sus cigarros porque era como que, o sea, malo. Así como si alguien te ofrece cigarro y no lo aceptas, sí, es una ofensa. Entonces así como que al siguiente camión se para el camionero. No, güero, esto le decimos nosotros. ¿A dónde? Y ya le dijeron, no, pues a la Ciudad de México. Y me llevaron y así como un bulto me botaron en el último asiento del hasta atrás y se bajaron. Y así llegué, así que toncísimo a la Ciudad de México. Oye, pues qué suertudo de que hayan sido. Ya no había camiones. Compas. Cuando yo llegué a la central de no sé qué, ¿qué era? Bueno, la central de metro en México. Y tomé el único camión que iba hacia algún lado que me dejara lo suficientemente cerca de Santa Mónica, se llama el lugar, pero me dejó en un barrio, pero así de muerte, de mala muerte. Y tenía que atravesarlo para llegar a Santa Mónica. Y empecé a caminar y me acuerdo que parecía que me iban a asaltar. En cada esquina me salía así gente, así como en las películas que y tú nada más vas caminando a la mitad de la calle así como. Yo dije, yo pretendo que soy de aquí y que sé que pex, y así con la movida así como de gandallón, todo borracho ahí, gandallón ahí, según yo, les quedaba viendo así como que muy cabrón, como sí, como sí, así exactamente. Ya finalmente llegué a la casa de un amigo que era vecino mío, porque no podía entrar a la casa, no me acuerdo por qué. Y me quedé a dormir ahí, pero así jetón, así apenas toqué el colchón que me dio y hasta mañana. Y sí, tuve mucha suerte, yo no lo haría así, pero bueno, así fue como se dio y todo gracias a la astucia de mi tía que me mandó a vender. Viaje de trabajo, ¿eh? Sí. Ándale. Oye, Marte, también sabemos que otro de los viajes que hiciste y que fue divertido, porque nos los has platicado, es de cuando fuiste al mundial y que viste otros. Uy, otros, sí, eso. Borrachines por ahí. Sí, o sea. Irlandeses. De repente mexicanos. Nos juntamos los españoles, irlandeses y mexicanos en el mismo pueblo japonés, bueno, ciudad. Y no saben, o sea, pobres japoneses, no sabían a quién habían invitado, a los chupadores más grandes de la tierra, todos se juntaron en ese lugar. Y es un desmadre. Sí, es un desmadre porque parecía competencia entre los irlandeses. Los españoles también chupando como locos, pero nadie le gana a los mexicanos, entonces así como que, a ver, ¿a quién le vas? ¿A los irlandeses o a los mexicanos? Porque ya a los españoles los tirábamos en su culo, como dicen, y todavía aguantábamos hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero la imagen más chistosa que recuerdo es cuando íbamos caminando de regreso al motel, bueno, al hotel, porque unos se quedaban en hotel, otros en motel, donde pudieran. Y veníamos con unas modelos, ¿qué eran? Ucranianas o algo así, que los japoneses invitan a trabajar allá. Y veníamos de la mano con ellas, bueno, no, veníamos caminando con ellas. Y de repente salieron como que de dos esquinas, irlandeses en una y españoles en otra. Vieron a las viejas y te lo juro, como perros en jauría. Salieron corriendo y todos, agarren a las viejas y corren. Y vámonos. Así corriendo como si nos estuvieran persiguiendo perros salvajes. Bueno, ya para no irnos lejos, durante la noche. Durante la noche se pasaron en ese cuarto cosas que nadie hubiera creído, y por eso a cada rato alguien había... Hay alguien con cámara, tomen video, tomen fotos, porque nadie va a creer esto que está pasando ahorita. Entonces tomen videos. Y obviamente había gente que sí tomó videos. Hubo una bronca dentro del pero ya para el momento en que hubo la bronca, ya había pasado tantas cosas que ya estabas dormido, ya no te importaba ya. Y al día siguiente era el primer partido de México, entonces todos llegamos al partido, pero así, con la garganta así toda, así todos raspada. Sedientos, todos deshidratados. Las rusas o estas ucranianas como si nada, como si no hubieran chupado nada. Wow. Pues tal vez las y habían ido a trabajar después de que, o sea, se habían ido, habían trabajado y después habían llegado al partido. Wow. Y nosotros tomándonos fotos con las chavas, porque los mexicanos que iban al partido creían que éramos parte de una promoción o algo de tómate la foto con estas viejas. Y no, me toman la foto, no, pero tú hazte para allá, o sea, te sacaron la foto para salir con las chavas estas. Fue un buen relajo. Todo ese viaje fueron 3 semanas de desmadre similar, de encontrarte gente borracha en el metro de Tokio, que sabías que eran mexicanos o ecuatorianos, porque teníamos los mismos partidos, las mismas sedes, y decías, es que estos güeyes, ¿qué les va a pasar? O sea, se notaba que no sabían dónde estaban solos y todos borrachos. Yo decía, estos güeyes, o sea, ¿qué pensaron que iba a pasar? O sea, pero bueno, así como esa, hay muchas historias que ya como el compartir. O sea, que esa historia, ese viaje tuvo de todo, ¿no? Sí. Todas las clasificaciones. Emoción, acción. Suspenso. Cruda. Una japonesita que me llevó por todos lados. Me enseñó como romance. Me enseñó museos y los lugares más interesantes en Japón. Drama. Eso es padre, ¿no? Como drama. También muchos de los templos japoneses. No, estuvo. Historia. Estuvo un día. Hubo historia, Tuvo historia. Tuvo de Hasta todo. Visité una fábrica de donde yo trabajaba en Estados Unidos haciendo software. Los visité a ellos. Porque ellos hacían las máquinas en Japón. Hasta y Discovery también sí, me tocó emborracharme con los jefes de los jefes japoneses y tener que cargar a un japonés, el más cuerudo, el más jefe, cargarlo yo y otro ingeniero al tren y botarlo como me habían botado los otros, así igualito, de que nada más se abrió el tren y como no era nuestro tren, pues nada más lo empujas y ya. Nada más que en versión japonesa, ¿no? Sí, la versión japonesa. Y en Japón. Y en subtítulos abajo. Me hubieras dejado mínimo tu tarjetita, ese jefe, ¿no? Para que no se olvidara. Ah, sí, tenían mi tarjeta, porque ellos habían estado en Estados Unidos. O sea, este lo vamos a despedir antes el de jefe que de los jefes me cuidó a mi pececito cuando él vino aquí a Estados Unidos y yo me fui de viaje. Él lo estuvo cuidando. Pero bueno, es todas muy interesante. Esas historias son muy interesantes porque pues son muchas anécdotas que ¿para qué seguir platicando de eso? Y bueno, ahorita que están diciendo de eso, también hay esos viajes que van con la familia, ¿verdad? Y a veces también, ahorita vamos a hablar de eso, y de los viajes que de repente le dices a tu familia que te vas de viaje con tu amigo, que vas a acompañarlo porque tal vez se siente solo y resulta que se van a ser despapaye. Es la clásica despedida de soltero de que le dicen a las esposas: no, vamos a ir a jugar a un torneo de golf a California. Pero te vas a Las Vegas ahí. De las fotos, ¿no? La evidencia. Sí, fotos, no. Son puro borracho fotos tirado y ahí. Puro borracho en la maletera del carro. Pero todavía si fueran puros borrachos, salen chavas de repente que dices tú y eso. Bueno, esas no salen a la luz. Exactamente. No, los solteros, no, a mí me sí. Tocó en uno de que terminé tan borracho. Que no me sentía a gusto caminar hacia el hotel. Entonces estaba tratando de conseguir un taxi en Las Vegas y no se paraban porque veían que estaba muy borracho. Entonces en el camino al hotel, de repente vi un cuate que estaba llevando pizzas. Y le dije: ¿sabes qué, mano? Te doy $20 si me dejas en el hotel. El cuate dijo: ok. Entonces me subí a un carro de sí. Y me dejó en el hotel y así hasta creo que me di un pedazo de pizza y buenas noches. A lo mejor no le diste $20, ¿no? Tal vez más, que no me acuerdo. Es que las historias de Las Vegas, digo, no acaban. Porque hemos estado yendo desde que tenemos memoria. Desde que teníamos 18 años y no podíamos jugar en las maquinitas. No, ¿a los cuántos años puedes jugar? ¿A los 18? A los 21. A los 21, ok. Sí, entonces a los 18, bueno, 17 ponte, íbamos y nada más veían que éramos chamacos y luego la identificación. Entonces desde entonces hemos estado haciendo viajes y ya, o sea, ¿para qué? Es uno tras otra anécdota, ridículas, porque realmente en Las Vegas pasa de todo y a toda hora, ¿no? Bueno, a ti te ha tocado menos, me imagino, ¿no? Tú has tenido tu región venusiana y tus convenciones venusianas. De hecho, iba a decir eso, ¿no? Que la otra cara, la otra historia, ¿no? Que ya no es nuestra historia, pero que se ve últimamente, sobre todo porque todo el mundo quiere presumir dónde está, qué está comiendo, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Y de repente, en estos viajes, sobre todo en Las Vegas, yo he notado mucho que la gente para tomarse una foto tiene una sonrisota, ¿no? De oreja a oreja, y nada más toman las fotos, cambian totalmente su cara, sueltan la mano de la persona con la que está, empiezan hasta a enojarse, o sea, dicen foto de otra vez. Llega a pasar de que, ¿cómo se llama? Supongamos, especialmente en Las Vegas, las distancias son muy largas, entonces así quieres disfrutar lo más que se puede. Entonces tienes que caminar tanto y con este calor y andas deshidratado de la borrachera de la noche pasada. Entonces así como que... Bueno, eso le pasa a los hombres, a las mujeres nos pasa de que queremos traer un vestidito, entonces unos zapatos con tacón y es... Pero la muerte. Sí, y es clásico que ves a las chavas ahí a las 12. ¿Qué a las 12? A las 9, 10. De ya. La mañana ahí con los zapatos ahí y ya en la mano, ahí caminando hacia el hotel ahí como que... No, y deja tú, a las 10 de la noche cuando traen sus tacones, como en Las Vegas, es hacia arriba, hacia abajo, la banqueta. Entonces, es una cura, o sea, mucha risa ver a las chavas que parece que no saben caminar con tacón. Y así nos vemos, yo creo muchas, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Sí, bueno, podemos seguir, pero vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema, porque me imagino que ya tendremos a gente que nos está escribiendo algo al respecto. Y si no, pues tenemos muchas historias más. Escríbanos así. Las historias internacionales, ¿no? Que uno sale de un país hacia el otro y no sabe si va a llegar o no va a llegar o qué va a pasar. Sí, o sea, se te queda el carro a la mitad. Cosas así. O el idioma. El idioma, sí, el idioma es algo curioso. Cuando va a un lugar donde no hablas el idioma local. Bueno, pues entonces, ahorita regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Descomplicado en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepan que algún día le muestras el Tayrona. Después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona. Después no querrás irse pa' Barcelona. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Noche con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos en el último segmento. Estamos hablando acerca de las historias detrás de los viajes. Aquí los compañeros tienen muchísimas historias, tienen mucho repertorio de qué hablar. Yo creo que pues ya se ha mezclado de todo, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio, viajes de placer, viajes de trabajo, negocios. Familiares, con drama, suspenso, acción, romance. Romance, cómica. Chistosa. Chistosa. Muy chistosa. Y de borrachos, ¿no? ¿O sí. ¿Cómo se le llamaría ese? Para no decir borrachos. Diversión. Diversión. Diversión eufórica, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, antes de irnos a la pausa, ¿quién de ustedes dos iba a contar una historia? Yo iba a contar la historia de cuando regresábamos a México. De haber vivido aquí, nos estamos regresando a vivir a México. Y entonces cargamos el carro de todo lo que teníamos. Bueno, lo que no vendimos, lo llevamos de vuelta. Y salimos de noche. Viajamos toda la noche. Y en un momento del día, al día siguiente, en la mañana o mediodía, empezamos a subir una cuesta que estaba bastante holgada, ¿no? Estaba bastante larga y estaba bastante, pues, fuerte, bastante dura de subir con el carro. Muy empinada. Sí, muy empinada. Entonces llegamos a un momento en que ya no, el carro ya no pudo más y reventó. Wow. Y justo habíamos llegado al punto de la montaña donde de ahí en adelante era... era básicamente bajadito, de bajada hacia un pueblo que seguía, que se llama Flagstaff, en Arizona. Y entonces pues el carro nos llevó rodando, pero ya cuando llegamos ahí quedó el carro. Entonces básicamente teníamos que cambiar los planes de viaje, pero para esto pues primero es el drama de estar en un lugar y no saber qué hacer, porque no sabes si te regresas, no sabes si sigues el viaje. Y bueno, el punto es que después de hacer una junta entre la gente que íbamos, decidimos que íbamos a seguir el viaje, pero que nos íbamos a ir en avión. Obviamente porque había forma de irnos en avión, aunque no era lo óptimo, pero decidimos que eso era lo mejor, porque no podíamos quedarnos más tiempo sin hacer nada y estando en un hotel ahí en Flagstaff. Entonces bueno, el punto es que en 2 segundos rentaron un carro, subieron lo que pudimos de las maletas a ese carro, dejó el carro mi madre en la casa de un desconocido que escogió de la guía amarilla, un mexicano, se lo dejó a él, le dijo que regresaría por él, pero pues, o sea, no esperando mucho, ¿no? Y salimos hacia Las Vegas. En Las Vegas tomamos un avión. El avión, pues todo bien, o sea, viajar en avión es exquisito, ¿no? Comparado a ir en carro. Para esto, antes de salir en el avión, pues tuvimos que dejar las cosas, todas las cosas que llevábamos, las tuvimos que dejar con una amiga de mi mamá en Las Vegas. Y salimos volando. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, nos recogieron, no nos esperaban todavía, porque se supone que íbamos a llegar primero a Guadalajara. Y cuando llegamos a México, dio la casualidad que porque nos habíamos adelantado 2 semanas prácticamente en el viaje, mi mamá pudo llegar y checar algo que estaba sucediendo en la Ciudad de México, en que una persona que vivía en su casa le quería robar la casa, venderla como si fuera él el propietario y desaparecerse entonces con el dinero. Entonces básicamente venderla. Wow. Porque es posible. Entonces, bueno, el punto es que gracias a que sucedió esto, que nadie quiere que suceda, pudimos guardarnos de un problema mayor. Chistoso, ¿no? De que una vez es por algo de que no planeas y tú lo tomas como algo gacho, algo que estresante, algo, pero al final de cuentas es algo bueno, ¿no? Sí, pues todo tiene la razón, sí, que tal vez nosotros no la vemos. Y bueno, como conclusión de muchas historias, hay muchas historias, y ahorita se les ocurre otra cortita que puedan decir, vayan a pensando. También les queremos pues también dar consejos, ¿no? Cuando vayan a viajar, si viajan por carro, si viajan en camión, si viajan en tren, si viajan en avión, váyanse bien equipados y váyanse con esa mentalidad de que tal vez las cosas que uno planea no van a surgir así como lo planearon A, B, C, D. A veces no salen las cosas desde el primero. Una de las cosas es de que no lo pongan, no se lo hagan a conocer a toda la gente que conocen. No lo publiquen en Facebook. Sí, porque llega a pasar de que la gente que roba las casas es... Exactamente, se entera por medio de Facebook. Sí, y no tal vez los amigos, pero el amigo, el conocido del amigo y el amigo, que tú no sabes a qué personas tienes agregadas, y si las tienes, la otra persona tal vez no sabe y pueden ver esos detallitos, y después pues te encuentras que llegas a tu casa, llegas de viaje y no están tus cosas. Sí. Otra de las cosas es de que en la maleta, a donde vayas, aunque creas de que sea lo más seguro, trata de ocultar lo que en realidad, si traes dinero, traes joyas o cosas así, trátalas de ponerlos en calcetines o cosas así que la gente no vaya a checar. Te iba a preguntar, ¿lo pones en los calcetines? Sí, pues ya, sí, no, sí. Ya no necesito, sí. Te gusta. Sí. Nada más los agarran y dicen, no. Eso no. No, yo nada más llevo traveler checks y ya. Con eso te puedes garantizar de que si te lo roban, te los van a reponer. Pero bueno, así era antes, no sé ahora. Supongo que es más efectivo llegar con una tarjeta de crédito. Bueno, si así es el caso, ¿no? Si conoces bien tu tarjeta y el número y sabes a qué número llamar si se te pierde, eso es lo más seguro, me parece. Okay. También yo pienso que cuando uno se va de viaje lleva todo, ¿no? La mujer pues lleva todo lo que es maquillaje, bla bla bla. El hombre pues lleva todos sus utensilios, que es un rastrillo. Me ha pasado de que algunas veces llevas así cosas para divertirte, como el iPad o libros o cosas así, y de repente así como que no cargas demasiado. Ajá. Entonces tienes que tener cuidado, y algunas veces dices, bueno, ¿sabes qué? Si quiero como leer un libro, algunas veces es mejor, más conveniente comprar uno ya, leerlo y dejarlo, ¿no? Sí, buen consejo. Pero también yo pienso, cuando vayan a viajar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero da la casualidad que se les quiebra una uña medio viaje y no traes un corta uña. ¿No? Sí, pero si eres mujer. A nosotras nunca, pero ¿qué? Okay. Creo que sí les pasa también. No, creo que no. Creo que sí. No tanto, pero... Bueno, es una de las cosas que yo pienso que deben de llevar, ¿no? Corta uñas. Toallas. Corta uñas, secadora. Para las mujeres. Sí, exacto. Ya. ¿Para qué decimos? Champú. Condicionador. Acondicionado. No, crema. No, sí. Sí. Es que aunque vayas a un hotel muy nice y de repente, pues cuando vas a ese ya tienes la reservación, no hay problema, ¿no? Pero después que dices, oye, me voy a quedar otros días y me voy a ir a otro hotel. Entonces te vas a ese otro hotel y los champús y el acondicionador que tienen, pues realmente no te satisfacen, sí. Entonces te queda el pelo todo tieso, no hay secadora, entonces especialmente mejor prevenir que lamentar. Ahora que con lo de seguridad, de que no puedes llevar cierta cantidad de líquidos y todo eso, algunas veces si vas en grupo, es mejor de que una persona lleve exactamente ese tipo de cosas y lo ponga en el... Una maleta de ajá, que no la cargues contigo. Sí, así como se llama, no es como tú dices, llevas cosas que son más convenientes para ti y para los demás, y no los tienes que dejar en la de seguridad, no, así no lo pierdes. Sí, eso sí. Porque es muy triste así llegar a la seguridad y de repente que te lo quiten. Qué gacho, ¿no? Te costó mucho. Sí. Una loción. Una... ¿Qué? ¿Cuál es la loción más cara de los hombres? 80, el... Hay muchas. Acuadillo. Bueno, okay. El punto es que todas esas precauciones, sobre todo, tengan cuidado con su vida. O sea, no, eso no lo pueden reemplazar. Entonces, sean seguros a los lugares que vayan. Tengan seguridad de que, o sea, si va a haber gente y si va a haber criminales, pues entonces no procuren esos lugares, ¿no? Ah, sí, es muy importante. Cuando ustedes viajan en carretera, pues no se da tanto aquí. Yo no lo he visto, pero se puede dar. Pero en nuestros países, sobre todo en México, de repente te encuentras a gente que te pide ride. Y es en la noche y tal vez vas tú solo, o vas solo, o vas con niños. Y puede ser peligroso. Porque puede ser una señora en medio de la nada que te está pidiendo, y detrás de ellos pues están ahí los asaltantes. Entonces tengan mucha precaución, estén en donde estén, están acá en Estados Unidos, están en México, están en otros países. Es también importante el ir con gente que conoce los lugares y que hable el idioma, y no ir a, como tú dices, a ciertos lugares a cierta hora, porque es muy peligroso. Algunas veces uno dice, ay, yo soy hombre, que no sé qué, pero no importa qué tan hombre seas, así hay lugares de que simplemente no te corresponde ir. Sí, y ahorita, o sea, para este tema hay mucha información, otros consejos. La gente que le gusta o que les gustaría ir a acampar, ir a hiking, ir a todas esas deportes, aventuras, pues lleven exactamente a alguien que conozca, porque muchas veces puede estar un cielo soleado y de repente pasa una nube y cae ahí una tormenta que no se espera. La gente se esconde en una cueva, y ¿qué pasa? Que se inunda esa cueva, porque uno no sabe, porque uno no tiene ni idea de lo que puede pasar en las alturas o en lo más bajo, ¿no?, de una montaña. Sí, siempre dejen dicho con alguien a dónde van y con quién van y cuándo esperan regresar, porque si no están de vuelta, hay alguien que pueda avisar a los familiares o amigos más cercanos para que te busquen, digo, porque así llega a pasar. Yeah. Sí, hay muchas películas basadas en historias reales, gente que se va a la aventura, que se va a esquiar en el mar ahí solos y de repente pues no aparece, ¿no? Y no, nadie sabía dónde estaba. Y sin identificación, ¿no? Sin la identificación. Exactamente. Entonces, planeen muy bien sus viajes, disfrútenlos y nos cuentan todas sus historias. Sabemos, como ya les dijimos, que hay mucha más información acerca de este tema. Yo creo que si ustedes nos mandan, ahorita vamos a checar los mensajes. Y si hay tiempo para la próxima semana, los daremos al aire. Y si no, pues de todas formas les vamos a contestar ahorita más adelante. Pero ya nos llegó el momento de despedirnos. ¿Algo que quieran agregar? ¡Buenas noches! ¡Buenos viajes! ¡Feliz fin de mes! ¿No? Mañana se acaba. Se acaba marzo, viene abril, Pascua. Disfrútenlo, también es viernes, entonces a disfrutar. A disfrutar el fin de mes, ¿no? Pero sanitos, nada de tomarlo, ¿no? Consejos. Ok, bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.